con motivo del mes de lucha común anti-yanqui del 25 de junio al 27 de julio. Hace poco, el periódico ruso Komsomolskaya Pravda y las páginas web de Internet del Comité Nacional Nigeriano de Estudio del Kim-Jong-Ilismo y la Tribuna Antiimperialista de Alemania publicaron artículos para revelar y condenar los crímenes cometidos por agresores norteamericanos en la guerra coreana.